que hay distintos dispositivos que están trabajando para poder prevenir y para poder atender y para poder erradicar esta problemática, ¿sí? A nivel municipal y provincial. En el Instituto Municipal de la Mujer hace unos 7, 8 años venimos trabajando, y con el área mujer también, venimos trabajando en lo que son capacitaciones en escuelas secundarias y en distintos tipos de espacios donde también trabajamos con varones, porque creemos que los varones, primero que no todos los varones son violentos, claro. Y después también creemos que ningún varón nace violento, es una cuestión cultural, se lo va educando de determinada manera, y bueno, qué mejor que colaborar nosotros también como varones con esta problemática desde el punto de vista de poder prevenir, podemos evitarnos justamente el otro mal que es mayor, que ya es cuando la mujer está dentro de una situación violenta.